o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto. Hoy, miércoles 27 de septiembre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, 39 días transcurridos, 270 días del año. Temperatura medio ambiente en este momento en la gran Ciudad de México, 23 grados centígrados. ¿Cómo va a estar esto de las lluvias? Bueno, ya empezó a llover desde hace unos minutos aquí en la zona de Coyoacán, en las instalaciones de Avenida Universidad 1273, Radio Fórmula, y se esperan lluvias puntuales, vientos de 25 a 50 kilómetros por hora. No se descarta probable caída de granizo, así que si va a salir usted, está en la calle, tome sus precauciones. Temas del día de hoy. Mire, comentaba el día de ayer que a partir de hoy ya las autoridades empiezan a tomar las determinaciones de suspender las búsquedas y salvamento de personas con vida que pudieran encontrarse, ¿no? Ya los plazos, 8 días, se cumplen hoy precisamente del sismo del 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Y en lo que es la ciudad, dicen que no se va a dejar de buscar a las personas que se encuentren bajo los escombros hasta que se haya concluido, que tengan la certeza de que no hay personas, pero ya se entra en la etapa de evaluación, programación y reconstrucción. Vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Leonel Luna Estrada, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la Ciudad de México. Vamos a hablar con él como presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF para que nos diga cómo va a estar esto de la reconstrucción, la recuperación y la transformación. Ya el señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, en conferencia conjunta con el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, adelantaron cuáles van a ser los programas, los procedimientos, la implementación, la ayuda que se va a dar a todas aquellas personas que han sido damnificadas y cuáles van a ser los apoyos que se van a establecer para lograr la reactivación y puesta en marcha nuevamente de esta gran Ciudad de México y del país, porque esto ha afectado a varios estados de la República también. El secretario de Hacienda, Antonio Meade, el día de hoy también ya esbozó todo el plan de trabajo que están desarrollando. Y la pregunta que yo me hacía por la mañana cuando escuchaba todo lo que estaban diciendo y decía, ¿y por qué ahora? ¿Por qué de bote pronto? ¿Por qué no hay protocolos de actuación que definieran y que lo conociéramos los ciudadanos, por supuesto, de qué es lo que se tiene que hacer en cada situación que genere este tipo de sismos o de riesgos que se están corriendo, ¿no? Una vez que se da el siniestro, bueno, ya deberían estar delineados, bien definidas las actuaciones, la cadena de mandos, de dónde se va a sacar el dinero, cómo va a fluir, cuáles son los fondos que están establecidos. Bueno, el día de hoy vamos a preguntarle al licenciado Leonel Luna Estrada, como presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué están haciendo ellos allá en la Asamblea? También vamos a platicar con el maestro Guillermo Torres Quirós. Él es analista político del periódico El Punto Crítico y coordinador de la red de comunicadores de Voces a la Verdad, para que nos haga un comentario al respecto sobre la trascendencia, ¿no? ¿Quién pierde con el malestar que se está generando entre los ciudadanos con todas estas cosas? Ya ve que hay una campaña ahí fuerte que está generando malestar y polarizando a la sociedad. Vamos a también escuchar el comentario del maestro Humberto Hernández Haddad. el ex cónsul general de México en Texas, colaborador de ese espacio. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Gobernación emite y publica la declaratoria de emergencia extraordinaria en la Ciudad de México, por lo que las demarcaciones afectadas podrán acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México considera que el titular del INVEA, Meyer Clip, dio información imprecisa e incorrecta respecto al juicio de nulidad que inició en el Colegio Enrique Repsa, pues dicha dependencia sí podría haber clausurado el plantel. Venta de seguros crece 200% luego de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros advierte que probablemente en 2 o 3 años las personas que los adquirieron podrían dejar de pagarlos, por lo que recomienda hacer conciencia sobre tener un contrato a largo plazo. Volcán Popocatépetl arroja ceniza y material incandescente. Centro Nacional de Prevención de Desastres reporta caída de ceniza en Ecatzingo, Estado de México, mientras la alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Reportan al menos 14 personas muertas por el ataque de un comando armado a un centro de rehabilitación de adictos a las drogas en Chihuahua. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tenemos ya a Francisco Montaño desde Cámara de Senadores. Francisco Montaño, reportero del Punto Crítico. Piden que comparezcan candidatos a la comisión, ¿no?, para presidir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás? Así es, Eduardo. Pues la comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones es aspirante a la presidencia del mismo instituto, María Elena Estavillo Flores, y afirmó que durante su trayectoria ha mostrado independencia sobre intereses ajenos y ha tomado decisiones en base a consideraciones técnicas con respeto a la Constitución y valorando los derechos que se tienen que tutelar. Quiero comentarte que también compareció ya el comisionado Germán Fromo Rangel, quien explicó que durante su labor ha demostrado independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia, privilegiando los intereses del país y velando por la sociedad. Así está pasarela de 5 comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que hoy prácticamente estarán frente a los senadores dando sus perfiles, sus opiniones y sus propuestas, para que seguramente ya este jueves designen a quien sería el comisionado presidente del Instituto de Telecomunicaciones, un cargo tan importante en nuestro país, Eduardo. Pues ya se van dando las definiciones, tarde que temprano se tienen que dar. Miguel Muñoz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, amigos del auditorio, muy buenas tardes. ¿Qué pasó, gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué traes de novedades? Híjole, gobierno capital. No, pues la verdad sí movidos con este asunto. El jefe de gobierno estuvo hoy con el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí, además el asunto de pues estar diariamente dando cortes informativos en cuanto a la ayuda a todos los damnificados en todos los sentidos, en los que se quedaron sin casa, los que tienen problemas inclusive emocionales. Y que ya se están estableciendo programas de apoyo y de ayuda, ¿no? Dice sí, que inclusive en el ámbito psicológico ya están saliendo brigadas a hacer recorridos a aquellas personas que lo soliciten. Sí, por supuesto. Yo creo que eso va a ayudar, sobre todo, fíjate que yo creo, en general a toda la población, pero sobre todo yo creo de manera particular a los niños, ¿eh? Hay muchos niños que están afectados por esta situación que vivimos. Mira, y ya en la etapa de reconstrucción hay que hablar del financiamiento, ¿no? Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, con el gusto de saludarte. Oye, ¿qué va a haber con el financiamiento, los partidos políticos que dicen que están donando lo que no es suyo, ¿no? Así es, Eduardo. Mira, hay dos temas importantes en Cámara de Diputados. Este jueves el Frente Ciudadano presentará su propuesta de reducción de prerrogativas a los partidos políticos y de una reingeniería económica, como ellos le llaman, para poder dotar a los damnificados de recursos. Y te doy cifras duras, Eduardo. El día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto hablaba de una cifra de 16,500 millones de pesos que se necesitan para un fondo de reconstrucción. Esto se refiere, Eduardo, a que hay más de 250,000 viviendas perdidas a nivel nacional, hay 12,931 escuelas dañadas y hay 8 hospitales del IMSS también que sufrieron daños. Y de esos 16,500 millones se estima que al menos 6,500 millones se vayan para los estados de Chiapas y Oaxaca. Entonces, sin lugar a dudas, este va a ser el tema a debatir. La cifra de los 16,000 millones, ver cómo en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto que se presentará en Cámara de Diputados, se puede reajustar y se puede crear este fondo, y las fuentes de financiamiento van a ser evidentemente la reducción de recursos a los partidos políticos y el recorte que al menos el Frente Ciudadano pretende hacer, que el gobierno federal se apriete el cinturón, Eduardo. Juan Carlos, sin lugar a dudas que lo que se espera del gobierno de la Ciudad de México es que responda debidamente, ¿no? Recuerdo que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, todavía hace poco hizo entrega de algunas viviendas a los damnificados de 1985. Imagínate, 32 años después, entregándole vivienda. Sí, nada más. 32 años de retraso, Dolph. Lo que aseguraba el doctor Mancera es que están buscando que esto no suceda, que precisamente por eso no están implementando campamentos donde mandar a las personas y probablemente al olvido. ¿Qué te parece? Mira, Eduardo, yo creo que es un arma de dos filos. Explico por qué. Hoy se tuiteaba en varias redes sociales y en Facebook y todo esto que, bueno, se necesitan lonas para poder establecer campamentos temporales en algunas zonas de la ciudad donde los damnificados no quieren alejarse de los edificios colapsados por miedo a perder las pocas pertenencias que les quedaron. Eso por un lado. Y por otro lado, el no establecer campamentos y no tener a las personas en campamentos, evidentemente, bueno, pues genera un problema de la comodidad que puedan tener estas familias. Pero lo que sí es un hecho, Eduardo, pues mira, es Juan Carlos, ojalá que el jefe de gobierno logre su objetivo y realmente se cumplan las expectativas. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Molida de res 80-20 a 35 pesos el kilo con 200 puntos. Así es, kilo de molida de res a 35 pesos con 200 puntos. Soriana, Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 27 de septiembre, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Soy Rita, California. Soy Siobhan, soy de Nueva York. Soy George, Arizona. Soy Kathy, Florida. Hoy tenemos para ti un mensaje turquesa. Resiste México. Porque los derechos humanos y los derechos de las minorías están bajo amenaza. Y no se trata solo de México. Son amenazas contra el mundo entero. Por eso estamos con ustedes. Especialmente nosotros. Una inmensa mayoría del pueblo de los Estados Unidos. Resiste México. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza. ¿Quién dijo miedo? Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental. Nos interesa mucho la salud física, porque al final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. Chiapas. Oaxaca. Ciudad de México. Morelos. Puebla. Estado de México. Todos unidos. Mexicanos somos invencibles. Nada nos detiene. Siempre estamos muy unidos en estas causas. Estamos unidos. Que nos dejen sacar nuestras propiedades, los papeles, la ropa. No importa en dónde o cuándo, México es fuerte. Con las ayudas que están llegando y con el censo y luego empezar la reconstrucción, no voy a apartar aquí. Aquí me van a ver. Las varias semanas que hay por delante, porque la reconstrucción nos va a tomar semanas. Ante los retos, nos hacemos más fuertes. Y así tenemos que mantenernos, como solo los mexicanos sabemos hacerlo. Juntos. Queda mucho por hacer. Grupo Fórmula. Fuerza México. Oye, mami, ¿cómo eran los pajaritos? Eran preciosos. Había de muchos tamaños. Estaban llenos de plumas y también los había de muchos colores. Colores hermosos. Tenían alas para volar. Pero si algo los hacía especiales, eran sus cantos por las mañanas que a todos nos gustaban. Pero un día, con tanta contaminación, empezaron a morir poco a poco, hasta que desaparecieron. siempre. El mundo no puede vivir sin nosotros y nosotros sin él. Juntos detengamos el calentamiento global. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea a nuestra compañera Maru Rojas. Maru, muy buenas tardes. Tú le das seguimiento al señor presidente Enrique Peña Nieto, que hoy encabezó esta conferencia con el jefe de gobierno, ¿no?, de la Ciudad de México para lo de la reconstrucción. Tú tienes los detalles, Maru. Gobernadores y empresarios también se dieron cita en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, donde el presidente recordó que desde el primer momento de la tragedia en este septiembre, que ya calificaron de atípico, que comenzó el primer día del mes con la tormenta tropical que amenazaba con ser huracán Lidia en Baja California Sur, el presidente recorrió las afectaciones no solamente en el aeropuerto, zona hotelera, sino también en la carretera. Estábamos unas horas antes de salir a China, donde el presidente ofrecía todo el apoyo para la reconstrucción, pensando que esa sería la peor tragedia del año. No sabía lo que venía y desde ese momento, dijo el presidente, convoqué al sector privado para la primera emergencia, esta, la de Baja California. Después el llamado se repitió en Chiapas y Oaxaca el 7 de septiembre y mucho más a partir del 19 de septiembre. De inmediato la respuesta se dio y ahora presentes los empresarios con todas las cúpulas ahí en la Residencia Oficial de Los Pinos les pide tener una mesa permanente de coordinación. Se habla de 38,000 millones de pesos, un cálculo inicial, lo que costaría en total todos los estados y rubros educativo y cultural la reconstrucción. Asegura el presidente Enrique Peña que con el esfuerzo de los gobiernos de los estados afectados se han definido potenciar las reglas y recursos del Fonden. Se va a fortalecer con recursos estatales, con la emisión de un bono, con lo que se aportarán recursos a tarjetas bancarias, electrónicas, tipo de débito, entregadas en propia mano solamente a los afectados censados con daños. Con toda la claridad y la transparencia, tarjetas de débito a las que se espera destinar un monto superior a los 6.500 millones de pesos solamente para las primeras 150 mil viviendas que tendrán que ser reconstruidas en menos de 3 meses en Oaxaca, en Chiapas, para que los oaxaqueños y los chiapanecos que perdieron su hogar pues se levanten y estén cenando en Año Nuevo ya en su nueva casa. Para el caso de la Ciudad de México, dijo el presidente, dadas las condiciones del mercado inmobiliario que no se tienen en ninguna otra entidad, se podría crear un mecanismo de bono a 20 años para que los que perdieron vivienda sí puedan tener beneficio económico para reponerla. También ya se aprobaron nuevos mecanismos de apoyo. Hoy en sus asambleas el Infonavit y Fovisste, así lo dio a conocer el presidente. Pero también reconoció que los primeros en llegar a brindar la atención en todas estas emergencias han sido los elementos de las Fuerzas Armadas, desde las tormentas que afectaron la península de Baja California Sur. Y por ello el reconocimiento nuevamente fue a los elementos del Ejército, la Marina, los médicos, enfermeras, trabajadores de la CFE, de Conagua, que con acciones que cada pasamos inadvertidos, siempre tenemos luz y agua, pero no sabemos lo que se hizo para después de un sismo o de una tormenta restablecerlos. Los esfuerzos, dice, son sobre todo reconocer a esta sociedad. Y por ello el mensaje. Los mexicanos estamos de pie, estamos unidos, mostrando solidaridad en distintos frentes, no importando si es desde el ámbito público o desde el ámbito privado. Todos creo que estamos hoy en atención a esta emergencia, en atención a este escenario y a este reto que implica la reconstrucción. Pero lo estamos haciendo con absoluta empresa, con carácter, con determinación, con hoja de ruta, con claridad hacia dónde tenemos que orientar los esfuerzos para la reconstrucción. Después de los 4 siniestros atípicos en México, 2 huracanes y 2 sismos, no hay ningún rincón del país incomunicado, sin atención de salud, mucho menos sin alimento. Lo grave ahora es la cantidad de daño en las viviendas, lo que implicará la necesidad de apoyos monetarios, incentivos fiscales a las empresas que deberán manejarse con plena transparencia y un esfuerzo presupuestal adicional para 2018. Así lo dijo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña, quien además fue enfático al hablar de esto. Se tendrá que reformar todo el presupuesto planeado por el gobierno federal para el próximo año pero sobre todo la transparencia, ahí fue donde hizo el hincapié también. Cada acción que realicemos de reconstrucción, tenerla no solamente documentada, sino puesta a disposición de quien quiera consultarla en esa hoja de transparencia, para que cada esfuerzo presupuestal que vayamos haciendo encuentre este despliegue de transparencia y de rendición de cuentas que se nos ha pedido, de manera que el ciudadano dé seguimiento puntual y que no quede un solo peso en la reconstrucción, sin que podamos identificar quién fue el beneficiario último en términos de la afectación que hemos comentado. Solamente 8,000 millones de pesos se espera gastar en templos y zonas arqueológicas dañadas por la Secretaría de Cultura, que va a ser la encargada del remozamiento. También en cuestión de escuelas, bueno, pues son 13,000 millones de pesos los que se esperan destinar para la reconstrucción de 12,931 escuelas en el país que tienen algún daño, y que de esas 577 se tendrán que demoler totalmente. Eduardo, mi reporte. Muchísimas gracias. Muy completo, como de costumbre. Nos vamos a breves estatales. Breves estatales. La capital poblana le pondrá una pausa indefinida, aparte de su oferta cultural de museos y galerías, en la zona del centro histórico. 18 inmuebles que resguardan patrimonio artístico en el corazón de la ciudad, entre ellos la Biblioteca Palafoxiana y la Casa del Alfeñique, se mantendrán cerrados hasta nuevo aviso por presentar daños provocados por el sismo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, Jesús Muñoz, afirmó que en la próxima temporada vacacional podría presentarse una baja en la llegada de turistas debido a los daños que causaron los movimientos telúricos del 7 y 19 de septiembre en diversos estados del país. El presidente de la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec, Jorge López Guerra, confirmó que la comercialización del ganado bajó considerablemente, pues las condiciones sociales no están bien desde que ocurrió el sismo pasado. Tabasco continúa entre las entidades con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional, con 88.8%, es decir, 9 de cada 10 percibe inseguridad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Vamos a Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, muy buenas tardes. Se intensifican obras para evitar riesgos en las carreteras oaxaqueñas. ¿Y qué tienes con respecto a los sismos y esas lluvias, tormentas que nos han caído? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y bueno, efectivamente, por lo pronto, la intensificación de las obras, pues por un lado, porque con las lluvias que se intensificaron alternativamente con los sismos, pues ha habido derrumbes en diferentes tramos. Ya están abriéndose algunos pasos, accesos de Oaxaca a la costa y de Oaxaca, sobre todo, también a la Sierra Sur. Y por otra parte, bueno, en los avances ya empiezan a haber pues una mayor cantidad de información de los, por lo menos ahorita del censo, que ya llegó al 62% de las viviendas que se están también censando sobre los daños que ocasionaron los terremotos, tanto del 7, del 19 y luego del 23 de septiembre. Ya con esta información, pues ya el gobernador Alejandro Murat, junto con los funcionarios del Gabinete Federal que permanecen o que continúan haciendo recorridos por la entidad, particularmente el Istmo de Tehuantepec, pues han dado ya información detallada de estas tarjetas que se van a seguir repartiendo y que van a ser dos por familia o dos por habitante con daños en su vivienda. Una va a ser para recursos que se van a destinar para la compra de materiales de construcción y otro para el programa de empleo temporal. Tú sabes que esta también es una forma de reactivar a la región y de que las personas se autoempleen en estas actividades. Y por otra parte, pues decirte que algo que está escaseando, por si sigue la labor, la ayuda humanitaria, si quieren cooperar con Oaxaca y la región del Istmo, es que con las lluvias, Eduardo, mucha gente permanece en las calles, no se han querido ir a los albergues que están dispuestos para darles atención por el temor a la rapiña, y entonces lo que se está pidiendo son lonas, que si la gente quiere donar, además de la ayuda humanitaria, que son los alimentos, que donen lonas. Es lo que están pidiendo, porque ya

Oye, ¿cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo. Es tierno. Solo que, pues, cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo. Es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa. No dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda al 01800-HABLALO. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 PM, vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández, reportera del Estado de México, colaboradora de este espacio y del periódico El Punto Crítico. Gaby, ¿qué? El gobernador Alfredo del Mazo ya instruyó para por lo menos dar salarios rosas, ¿no? Así es, buenas tardes, te saludo a tú y al auditorio. Y mira, me instruyó al gabinete especial. Gaby, te estamos escuchando, un poco mal con la transmisión. Te pediría si te podrías ubicar un poquito para que recibamos bien la señal. A ver, Eduardo, a ver si me escuchan bien ahí. Ahí te escucho perfectamente bien. Ok, mira, te comentaba que el gobernador Alfredo del Mazo Maza instruyó al gabinete especializado en desarrollo social a diseñar las reglas de operación y a determinar las partidas presupuestales necesarias para iniciar el programa Salario Rosa. Enfatizó que el diseño del Salario Rosa será replicado en cada uno de los programas sociales, por lo que será el mecanismo principal de su gobierno para combatir la desigualdad social. También indicó que las Secretarías de Finanzas y Desarrollo Social, con la participación del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, a diseñar las reglas de operación del programa del Salario Rosa, así como determinar las partidas presupuestarias necesarias para el adecuado funcionamiento. También refirió que este programa beneficiará a los mexiquenses que, además de no recibir remuneración por sus actividades, se encuentren debajo de la línea de bienestar mínimo y tienen más de 3 carencias sociales, por lo que el Salario Rosa incorporará programas de alimentación, educación y autoempleo, lo que permitirá a las mujeres tener más oportunidades para percibir ingresos. Dijo que este programa será la forma en la cual este gobierno consolidará 2 de sus mayores legados: impulsar un nuevo modelo de desarrollo social que incentiva y premia el esfuerzo de las personas y el reconocimiento de las aspiraciones, el valor y los derechos de las mujeres. Por lo que el gobernador Alfredo del Mazo aseguró que también fortalecerá y ampliará los programas sociales para que niños, jóvenes, mujeres, indígenas y personas con discapacidad y adultos mayores mejoren su calidad de vida. Así que, pues, finalmente ya están empezando a trabajar en esto. Lo que había prometido en su campaña Alfredo del Mazo, ahora con el Salario Rosa, pues ya será una realidad. Y bueno, nada más esperar cuáles serán las reglas para poder implementar este programa. Esa es la información, Eduardo. Muy bien, Gaby, muy completa. Por supuesto que, pues al final de cuentas, es la pantalla de los procesos electorales, ¿no? Él cumpliendo promesas de campaña. Esperamos que estas funcionen. Ya tenemos en la línea, y agradezco muchísimo al licenciado Leonel Luna Estrada, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el que nos tome la llamada. Señor diputado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre, muchas gracias por el espacio. Acudiendo a ti como presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, anunció ya el señor jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, junto con el presidente Enrique Peña Nieto, este programa para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México participó en la elaboración de este programa, Leonel. Bueno, es un decreto que escribe directamente el jefe de gobierno, que fue justamente el día de ayer, y que la Asamblea Legislativa tiene el interés de que sea ley, es decir, elevarlo a rango de ley. Por eso estamos preparando una iniciativa que vamos a presentar en los próximos días en la Asamblea Legislativa para que el decreto, el programa, el órgano de apoyo administrativo para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México se convierta en ley y esto genere un marco legal, un marco jurídico que permita justamente que sea aplicable y por supuesto que la tramitología, por ejemplo, sea más flexible que podamos generar todo el andamiaje jurídico para que no tenga de pronto algún tipo de escollo que no lo permite, que no permita operarlo, entre otras cosas más. La presente iniciativa tiene por objeto el generar las disposiciones generales necesarias para impulsar justamente la reconstrucción de la Ciudad de México derivado de los daños ocasionados a inmuebles por el sismo del pasado 19 de septiembre. Considera también la armonización de varias leyes que tienen que ver con el desarrollo urbano, que tienen que ver con los programas de vivienda, que tienen que ver con el contexto jurídico, para que demos todas las facilidades en términos legales, en términos legislativos, a los habitantes de la ciudad y puedan accesar a los programas. Te pongo un caso, por ejemplo. Si alguien no tiene escritura y de pronto solamente tiene un contrato de compra-venta, como sucede en muchas zonas de la Ciudad de México, bueno, pues justamente esta armonización con el decreto, estas reformas que pretendemos, pues va a generar que puedan, sin ningún problema, poder justamente tener oportunidad de ser beneficiarios de ese tipo de programas. O, por ejemplo, en el caso de las llamadas vecindades, donde quizás estén infestadas, donde tal vez no sobreviva el dueño del inmueble, bueno, pues también generar todos los procesos expropiatorios para que se pueda dar un programa de vivienda y múltiples trámites que se facilitarán, pero sobre todo armonizando la legislación en una ley que le dé sustento, que le dé fortaleza sobre todo, y repito, fortaleza al decreto ya firmado y publicado por el jefe de gobierno. Estamos conversando con el diputado Leonel Luna Estrada. Él es presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Para esto se va a requerir muchísimo dinero. Ya inclusive detallaban cerca de 16,000 a 30,000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir todo ese dinero, diputado? Bueno, pues es un monto presupuestal importante. Estamos hablando de una afectación a muchísimas viviendas. Yo soy, por ejemplo, ahorita en Santa Rosa, Xochá, que he estado aquí prácticamente todos los días, y solamente en un pueblo originario de Álvaro Obregón tuvimos 380 afectaciones, 380 viviendas afectadas. ¿Eso qué significa? Que solamente en una zona de la delegación Álvaro Obregón se requiere de un monto presupuestal alto. Si lo consideramos, si consideramos el daño, las afectaciones a las viviendas en prácticamente las 16 demarcaciones, bueno, pues tenemos realmente un escenario que requiere de una cantidad importante de miles de millones de pesos. Decía el jefe de gobierno 13,000 millones de pesos para abrir boca, ¿no? Para empezar este proceso. Muchos de las personas que están en las redes sociales me comentan en ese momento, ¿por qué hasta ahorita presentar un plan de recuperación, programa para la reconstrucción y transformación de la Ciudad de México? ¿Esto no debió haber ya estado implementado? ¿Están tomando las cosas a bote pronto o son programas que ya estaban desarrollados y los están echando a andar ahora? Bueno, primero es fácil decirte que el gobierno de la ciudad, aprobado por supuesto dentro del presupuesto o de los múltiples presupuestos del gobierno de la ciudad, aprobado por el órgano legislativo, pues tenía una reserva importante para un fondo de contingencias. Es decir, siempre el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno, se preocupó por tener un fondo para una posible contingencia. Pero bueno, lo cierto es que esta lamentable tragedia, esta contingencia, pues realmente rebasa en mucho lo considerado. Estamos hablando de que son varios estados del país los que tienen problemas: el estado de Morelos, el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas y la Ciudad de México. Entonces, si consideramos el fondo para la atención de desastres naturales que pudieran asignarse del gobierno federal a la Ciudad de México, más este fondo de contingencia, lo cierto es que no alcanza el recurso. Pero además, se tiene que dar un procedimiento. En primera instancia, debía firmarse la declaratoria de emergencia. Esta declaratoria de emergencia que signa el jefe de gobierno permite el acceso a los fondos federales, es decir, el fondo para la atención de desastres. Y posteriormente, bueno, se viene el acuerdo, que es un acuerdo, es un procedimiento que obedece ya cuando estamos en la contingencia, es decir, el acuerdo de cómo reconstruir la ciudad, de cómo aplicar los recursos, de cómo generar los programas y proyectos para la reconstrucción, para el rescate y llegar a la normalidad en esta ciudad de México que ha sido afectada. Es decir, es un acuerdo ya justamente en el marco ya de la contingencia. Es decir, señor diputado, lo que van a hacer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México es avalar este decreto ya del jefe de gobierno para que se dé el banderazo propiamente para concluir las evaluaciones e iniciar ya la reconstrucción. No, el decreto es firmado por el jefe de gobierno, uh-huh. Es un instrumento jurídico, administrativo. Incluso se crea un órgano para justamente generar todo el proceso de reconstrucción, pero lo que nosotros pretendemos con la iniciativa es elevarlo a rango de ley, una ley de contingencia, una ley con cierta temporalidad, una ley que soporte, que fortalezca a este decreto. Es decir, el decreto puede de pronto operar sin ningún problema, pero se fortalece, se le da mucho mayor sustento con o al elevarlo a rango de ley. Es decir, buscarán acompañar las acciones del jefe de gobierno para que no solo se hagan las cosas a contentillo del titular del Ejecutivo, sino que sean por ley, ¿no? Sí, más que a contentillo, más bien darle mucho mayor sustento, soporte. Sí, certeza jurídica tenerla, ¿no? Pero el decreto le da certeza jurídica, más bien es elevarlo a rango de ley para darle mayor fortaleza, uh-huh. Pero además también se armonizan varias disposiciones, como la ley de desarrollo urbano, la ley de vivienda, la ley de protección civil, entre otras. Es decir, hay una armonización de varias leyes en torno a justamente un programa, un proyecto de reconstrucción en la ciudad, tomando en consideración, por supuesto, la resistencia, que no es otra cosa más que cómo enfrentar la situación que estamos viviendo. Y que realmente urge ya tener líneas establecidas, metas bien fijas para que se hagan los trazos necesarios y se puedan cumplir con ellas. Te agradezco muchísimo, licenciado Leonel Luna Estrada, el que nos hayas hecho estas reflexiones, estos comentarios, y me gustaría buscarte para que nos acompañes en este mismo espacio. Con mucho gusto, estoy a la orden. Gracias, vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. En medio de la avalancha informativa que hemos vivido a partir de los sismos, poco o nada se ha conocido de la situación en Guerrero, que no solamente fue afectado por el movimiento telúrico, sino azotado por el huracán Max. En este sentido, la pérdida de vidas humanas y los daños combinados por estos dos fenómenos naturales se cuentan de la siguiente manera. 6 personas perdieron la vida, 6,000 viviendas afectadas, daños por más de 1,000 millones de pesos, 100 escuelas afectadas, hoy sin funcionar, y cientos de damnificados. Como lo comenté hace unos días, no hay una tragedia peor que la otra, pero sí las hay más mediáticas que otras. Y la cobertura periodística, me parece, no ha hecho justicia a lo que se vive en la entidad. Es urgente que se mire también a Guerrero y que los apoyos en especie y económicos encuentren ruta a la costa del Pacífico. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde 0 pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEAI-AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mi niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. Decídete a emprender. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La infraestructura facilita el desarrollo, la calidad de vida, es un ecualizador de la sociedad. México se lleva en la sangre y en el corazón. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, Solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 Ya estamos en la línea con el maestro Humberto Hernández Haddad, comentarista de este espacio. Te agradezco mucho, Humberto, el que nos puedas dar tu comentario. ¿Qué ha pasado con esto de la organización? ¿Qué ha pasado con los sismos? ¿Vemos que nos tropezamos con la misma piedra una y otra vez? Así es, Eduardo Ramos Fuster, y tenemos que organizarnos de una manera que requiera que toda esa energía social, sobre todo la juventud mexicana que se volcó a las calles, tenga un plan organizacional. No puede ser posible que miles de mexicanos que se volcaron a las calles a tratar de ayudar no tuvieran un plan que estableciera los tiempos, los ritmos, los relevos, las jornadas, las aptitudes y el tipo de actividades que se podían realizar. Y esto me lleva a hacer una primera propuesta. Tengo tres propuestas. La primera, México nunca va a ir a una guerra. Necesita transformar su servicio militar nacional obligatorio en un servicio de protección civil, donde los jóvenes al cumplir 18 años con disciplina militar sean entrenados no para el manejo de las armas ni para ir a una guerra que nunca tendremos afortunadamente, sino para defender al país en caso de desastres naturales, sismos, huracanes, ciclones, inundaciones, erupciones volcánicas. Es indispensable considerar, vuelvo a reiterarle, lo hice cuando era senador, vuelvo a reiterar la propuesta de que debemos reconsiderar que el servicio militar obligatorio en México sea con disciplina militar para la protección civil y el entrenamiento de la juventud mexicana para defenderse en tareas de reconstrucción nacional y en casos de emergencia y desastre para salvar vidas, empezando por la propia y en asistencia a los demás. La segunda es que como país volcánico que somos, ya es momento, Eduardo Ramos Fuster, de que México tenga un Instituto Mexicano de Vulcanología. Y la tercera propuesta que me permito hacer por tu conducto en tu espacio de información y análisis. Tenemos que crear un Instituto Mexicano de Sismología que intercambie toda la base de datos con los científicos que en el mundo están dedicados a estudiar el fenómeno sísmico que se está acentuando en todo el planeta. Somos un país sísmico, necesitamos un Instituto Nacional de Sismología. Esas tres propuestas las dejo en tus manos y habremos de profundizar en ellas, porque de esta lección debe salir un México más fuerte y mejor organizado, mi querido amigo Eduardo Ramos Fuster. Te envío un abrazo muy afectuoso. Muchísimas gracias, Humberto Hernández Haddad. Yo coincido completamente contigo. Mira, la Secretaría de la Defensa Nacional a lo largo de 32 años, a los jóvenes que llegaban a hacer su servicio le daba una escoba y los ponía a barrer, ¿no? Pero no les dieron ninguna capacitación para saber qué hacer en caso de que se presentaran estas contingencias tremendas que hemos estado viviendo. Por el otro lado, el día de hoy platicaba con el ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano, y me comentaba que ellos tienen los mapas de riesgo de toda la República y que lo importante del sistema geológico mexicano es que no solo se toma la radiografía, sino que se tiene el personal capacitado a nivel mundial, reconocidos en todo el mundo, para interpretar estas radiografías. Vimos agregar un dato? Sí, cómo no. ¿Me dejas agregar un dato? Uh-huh. Con todo respeto al ingeniero Cruz Ríos y basándome en la investigación científica de Emilio Rosenbluth y del gran geólogo recientemente fallecido, Sina Lobnis, la región que geológicamente menos se conoce en la República Mexicana es precisamente el Valle de México. Es una laguna que tenemos que subsanar urgentemente. La investigación geológica científica sobre el Valle de México, el cuerpo de 5 grandes lagos que están por debajo de lo que hoy es la Ciudad de México, es una zona poco estudiada y tiene un rayo monocromático que aparece en los estudios geológicos, que es una gran interrogante científica. Rosenbluth dejó dicho que tenemos además un problema de 12 resonancia en donde edificios de 7 a 12 pisos se vuelven de 7 a 18 pisos se vuelven especialmente vulnerables de acuerdo a esas primeras investigaciones científicas. Claro. Es urgente por eso, Eduardo, que tengamos un Instituto Mexicano de Sismología para cuidar y defender al país. Sí, por supuesto. Y la importancia es contar con información útil para la toma de decisiones. Te agradezco mucho, maestro Humberto Hernández Cadat, como siempre, cada semana tus comentarios siempre precisos y puntuales. Un fuerte abrazo, Eduardo Ramos Fuster. Hasta luego. Hasta luego, igualmente. Las reflexiones del maestro Humberto Hernández Cadat, que, mire, yo coincido con él. Si se hubieran apoyado de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina para hacer prospectiva, planes de trabajo ante los sismos que sabemos que se vienen, todos los días hay movimientos telúricos en la Ciudad de México y en la República Mexicana. Y cada año tenemos eventos de este tipo. Cada año los tenemos en diferentes lugares de la República Mexicana, terremotos, tenemos sismos muy fuertes, huracanes, inundaciones. Bueno, ¿qué no se ha podido preparar a toda la ciudadanía en ese servicio militar como para que sepamos qué hacer y cómo hacerlo? No estar inventando los programas de reconstrucción, recuperación y transformación de un día para otro, ¿no? Esto ya debería estar implementado desde hace tiempo y ante la emergencia echarlos a andar de manera inmediata. Mire, tenemos ya en esa mesa de trabajo al maestro Guillermo Torres Quirós. Él es analista político y colaborador de ese espacio, coordinador de la red de comunicadores Voces de la Verdad. Te doy la bienvenida, te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Gracias, Eduardo. ¿Quién pierde y quién gana con esto de las campañas, cómo se están manejando las cosas con respecto a los desastres naturales y sobre todo de los sismos? Pues mira, yo creo que la clase política en general es la más rechazada en este momento. Hay un malestar de la gente a los distintos órdenes de gobierno, a los tres órdenes de gobierno, haciendo críticas a cualquier partido político, porque antes uno podía localizar hacia un partido, pero ahora podemos ver que es algo general. A todos, ¿no? A todo le está lloviendo duro. Como que prendieron el ventilador, pusieron el excremento de todas las vacas y vámonos a regarla. Para todos, para todo el mundo está siendo fuerte. Pero obviamente, ¿quiénes son los más afectados? Los que están ejerciendo algún cargo público con intención a seguir siendo funcionarios de cargos de elección popular. O que quieren la presidencia de la República. La presidencia, ¿no? O quieren la jefatura de gobierno, ¿no? Digo, que la han venido buscando durante más de 18 años, pues a soltarle a todo lo que puede, ¿no? Crear desconfianza. Claro, es un río revuelto y habrá ganancia de pescadores, aunque aquí habrá algunos, como por ejemplo el jefe de gobierno, que había anunciado su salida. Ya había dicho que para el 17 mes de octubre, ¿no? Sí, para el 17 de octubre iba a renunciar como jefe de gobierno y se iba a buscar la presidencia de la República. Y ahora, el día de hoy, inclusive lo reiteró en el programa con Joaquín López Dóriga, de que no se va, que se queda hasta no resolver la situación. Sí, claro, y así como ese caso tendríamos al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, o a José Antonio Mide de Hacienda. Sí, pero Aurelio Nuño no ha dicho eso. No, pero tendría que pensarla bien. ¿Crees que el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, deje pasar la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República? Híjole, lo que pasa es que si ahorita él hace un movimiento brusco, va a quedar muerto políticamente. Sí, sería muy insensible que en los próximos meses dijera de aquí soy para buscar la presidencia de la República. E incluso si suele ser inteligente, podría beneficiarse si hace una muy buena gestión en los últimos meses para beneficiar a la ciudad después de este terrible sismo. O sea que él sí podría salir beneficiado si maneja de manera inteligente la situación con respecto a su carrera política. Pero hay otros actores. La misma sociedad es actora de todo este tema. ¿Quiénes resultarían perjudicados? Bueno, sin lugar a dudas, en general podemos decir que las instituciones tienen un papel importante aquí. Podemos decir también que los jefes delegacionales también un papel importante, porque hay que recordar que parte de la reglamentación de construcción pasa por el gobierno central y pasa por el tema de las delegaciones con el tema de protección civil. También están los CRO, los que verifican las construcciones, los cuales están en un censo y tienen una verificación por parte de los jefes delegacionales. Por lo tanto, los jefes delegacionales cumplen un papel importante en esta parte y también son perjudicados, porque si se descubre que alguno dio un permiso chueco, pues es su tumba política. Y por eso vemos ahora que algunos de los que quieren ser jefes de gobierno, Claudio Sheinbaum en caso de Tlalpan, Ricardo Monreal en Cuauhtémoc, o el caso, por ejemplo, de los gobiernos panistas en Benito Juárez, pues pueden salir muy perjudicados si se descubre que hubo corrupción de por medio en la construcción, principalmente las nuevas viviendas. Sí, que habría que tomar en consideración que, por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, de lo de la escuela esta Repsamen, del colegio Repsamen, pues los permisos fueron dados en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador para la construcción y en las administraciones anteriores, ¿no? Que hay que recordar que una de esas administraciones anteriores, precisamente la que parece que dio el permiso, fue la de su esposo Carlos Simas, que también está, fue jefe delegacional. Bueno, y que por ahí les podrían pegar durísimo. Ahora, yo hoy por la mañana comentaba que sin lugar a dudas, la etapa de urgencia, de búsqueda y salvamento, está por concluir de manera inexorable. Los tiempos no se apilan, van corriendo y se agotan. Lo que sí se va a entrar es en la etapa ya de la cuantificación, de la valoración y de la reconstrucción. Y esto necesariamente va a llevar a la búsqueda, no de culpables, sino de responsables. ¿Quiénes fueron los responsables? Y habrá la necesidad de imponer castigos ejemplares para que esto no se vuelva a repetir. Porque lo que se ha venido dando es por la corrupción, por toda esta situación que ha venido generando la desviación del bien hacer. Aquellos que hayan actuado de manera omisa o evitando hacer lo que debieron haber hecho correctamente, bueno, que se les finque responsabilidad administrativa y si es necesario, penal, porque si no se pone un ejemplo claro de que no se va a seguir tolerando este tipo de actitudes, mire, nos vamos a seguir tropezando una y otra vez con la misma piedra. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy, Guillermo Torres Quirós, y tu análisis siempre puntual y rascándole bien, ¿eh? Te agradezco mucho, Eduardo. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que siga el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Nos escuchamos mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Oye, ¿cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda al 01800-HABLALO, por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. XEAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti, con información oportuna y veraz. Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter. Descarga nuestros podcasts y programas de radio. Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte. Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.